FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Yo siempre digo que la vida, a pesar de todo, vale la pena vivirla. Y hoy más que nunca lo corroboro al tener esto entre mis manos. Yo nunca pensé que era maestra de vida. Siempre me consideré alumna. ¿Saben por qué? Porque me siento alumna de todas las mujeres y todos los hombres que todos los días nos dan muestra que son solidarios para tender una mano a aquellos que lo necesitan. Y quiero rescatar sobre todo a los jóvenes, a todos esos jóvenes, chicas y muchachos, que a veces dicen que son frívolos, que son inconscientes. No. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Edición 753. Escuchamos al principio palabras de Lidia Lamesón, nació en Mendoza el 5 de agosto de 1914. Estudió música y desde muy joven fue concertista de guitarra. Se recibió de maestra normal, aunque nunca ejerció la docencia, siempre dio clase con la actuación. Por su amplia trayectoria artística, la Cetera la distinguió como maestra de vida. Lidia Lamesón se fue de gira en Buenos Aires el 20 de febrero del 2012. Quiero tener el recuerdo de una maestra que tuve nada menos que en el cuarto grado. Miren si tendré memoria a pesar de mis años. Cuarto grado, y me acuerdo de su nombre, la señorita Raimondes. ¿Y sabe por qué la quiero recordar? Porque ella me enseñó a conocer lo que significaba la palabra libertad. Creo que no hay palabra más maravillosa. Libertad para elegir, libertad para pensar, libertad para discernir. ¿Y saben de qué manera me enseñó eso? Nos reunía alrededor de su escritorio, nos decía que eligiéramos un texto, que lo leyéramos en voz alta y que después explicáramos qué es lo que habíamos leído. Creo que eso es lo más maravilloso que puede recibir un alumno y sobre todo una persona tan jovencita como era yo, era una nena. Y eso me enseñó para que cuando subí al escenario por primera vez, me acordé de ella. Pensar, no discriminar, opinar con esa palabra maravillosa que se llama libertad. Muchas gracias por esto y muchas gracias a ustedes. Este programa será dedicado a dos grandes artistas, la actriz Lidia Lamesón, a 10 años de su partida, y el poeta Hamlet Lima Quintana, que mañana se cumplen 20 años de su partida. Me encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir. Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. declaraciones del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Permanente en nuestra escuela. La firma del acta para el lanzamiento fue en el marco de la paritaria nacional docente. Vamos a tener la palabra el secretario de Educación de la CETERA, Miguel Duarte. Realiza quincenalmente un informe sobre la pandemia. Para este tema hablaremos con la secretaria de Salud Laboral de la CETERA, Noemí Tejeda. La convocatoria de un encuentro virtual de la Coalición por una Comunicación Democrática. La cita es el martes 22 de febrero a las 18 horas. La semana pasada escuchamos a Néstor Busso, hoy tendremos la palabra del periodista, comunicador social y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, Luis Lassa. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. En 1976, Elena Yolanda de Leonardi Morales tenía 28 años. Había nacido el 23 de diciembre de 1947. Estaba en Rosario, en Santa Fe. En esa provincia fue asesinada. Un año más tarde, en 1977, Graciela Lilian Amarilla Rodríguez estaba en Temperley, partido de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. En esa provincia fue secuestrada. Había nacido el 21 de octubre de 1958. Tenía 18 años y se encontraba embarazada. Lena y Graciela eran docentes. Un 20 de febrero fueron víctimas de grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elena Yolanda de Leonardo y Morales y a Graciela Lilian Amarilla Rodríguez, docentes desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Como lo anticipamos, hay una convocatoria de la Coalición por una Comunicación Democrática para un encuentro virtual. La cita es el martes 22 de febrero, pasado mañana a las 18 horas. Vamos a escuchar al comunicador, periodista y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, Luis Lázaro. La Coalición por una Comunicación Democrática finalmente ha decidido convocarse para la semana del día 22... por la preocupación de la situación en el campo de la comunicación y sobre todo por las dificultades que se han presentado a lo largo del 2021 para poder avanzar con una serie de iniciativas legislativas que los distintos sectores vinculados a la comunicación comunitaria, trabajadores del sector, trabajadores de televisión, de prensa, cooperativas, etcétera, venían reclamando. De manera que en esta oportunidad distintos sectores han decidido hacer una consulta a los compañeros de la coalición en todo el territorio nacional para definir una agenda de actividades, de trabajo, pero sobre todo teniendo a la vista de algunas iniciativas, como por ejemplo la ley de fomento al pluralismo informativo, que apuntaba a resolver problemas de sostenibilidad de los medios comunitarios, pymes, cooperativos, etcétera, ha tenido por falta de tratamiento parlamentario. También los debates en relación con el tema de la publicidad oficial, en donde sigue predominando una mirada absolutamente mercantil respecto del rol de la publicidad oficial, cuando ya en muchos casos se ha debatido que son varios los criterios que deben ser tenidos en cuenta para asegurar una distribución federal, democrática, que también tenga en cuenta los distintos posicionamientos sectoriales, tales como los que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece entre los medios privados comerciales, los medios comunitarios, el sector de medios públicos, y que, bueno, por lo tanto, para asegurar el pluralismo informativo es necesario también pautas de distribución de la publicidad oficial que tengan en cuenta estas problemáticas. Y ligado a esto muy directamente, el tema de las plataformas o los, digamos, las aplicaciones que son agregadoras de contenidos que se han generalizado en los últimos años a nivel planetario, imponiendo nuevas pautas de consumo, afectando también los mercados locales en cuanto a la producción de ficción y determinados contenidos, que en el caso, por ejemplo, de Europa ha merecido que el Parlamento Europeo pusiera en vigencia directivas para que también los contenidos que circulan por las plataformas de Internet respeten las pautas de producción nacional, las cuotas de pantalla. Por ejemplo, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha establecido para justamente promover y proteger el trabajo nacional. Y finalmente se hace un reclamo muy concreto respecto de la plena aplicación y la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre todo para fomentar el trabajo y la producción nacional. Así que esto es un poco el horizonte de la coalición que va a debatir la semana entrante sobre esta agenda. Era el comunicador, social, periodista, Luis Lázaro, con la convocatoria de la Coalición por una Comunicación Democrática para un encuentro que se realizará pasado mañana, el martes 22 de febrero, a las 6 de la tarde. Cada

Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Franco Venturi. Francisco Salvador Host Venturi nació en Italia el 9 de diciembre de 1937 y llegó a nuestro país en 1950. Abandona sus estudios de Derecho y se dedica a los 21 años a la pintura. En los 70 profundiza su pasión artística, pero también consolida fervorosamente su militancia política. Dentro de ese marco integra el grupo Espartaco, en el cual se destaca uno de sus fundadores, el artista plástico Ricardo Carpani. El 20 de febrero de 1976 es secuestrado en Mar del Plata por las fuerzas conjuntas. Desde entonces se carece de información sobre él. Canto Maestro recuerda a Franco Venturi, un artista cuya obra y militancia se componen y exponen en un mismo plano de coherencia y lucha. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Luego de escuchar esta historia de lucha, vamos a hablar de la pandemia del COVID-19. Como lo anunciamos, nuestra organización realiza quincenalmente un informe sobre la pandemia. Para este tema estamos con la Secretaria de Salud Laboral de la Cetera, Noemí Tejeda. Hola, Noemí. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación actual? En todas las provincias del país hay un descenso de la cantidad de casos, un decrecimiento permanente de la cantidad de casos o de contagios, y por otro lado también acompaña con un decrecimiento en la cantidad de personas muertas. Con esto estamos de alguna manera superando esta ola, que si bien tuvo un registro muy alto de contagio, lo que sí queda claro que el impacto de la vacunación hace que, por un lado, disminuya la cantidad de muertos y, por supuesto, de hospitalizaciones o de que la enfermedad se transforme en situaciones de gravedad que finalmente lleven a la muerte. ¿Qué panorama se observa a futuro y qué recomendás? En este momento el impacto de Omicron ha sido menor, a pesar de que tuvimos esa fuerte cantidad de contagios sobre fin de año y principios de enero, pero tal cual lo pronosticado, esto viene en franco descenso, así que esto nos permite en general unas buenas condiciones para el inicio del ciclo escolar, en que por supuesto todos ansiamos que sea con plena presencialidad, y a pesar de eso también decimos que la pandemia no terminó, o sea que es necesario tener todos los cuidados y cumplir con los protocolos que se han establecido, que por supuesto son completamente distintos a los que manejábamos el año pasado. Insistimos una vez más en el valor de que la población esté, población escolar, de estudiantes, de trabajadores de la educación, de trabajadores en general y de la comunidad, tenga las dos dosis o las dosis de refuerzo, y por otro lado que se cumplan con los protocolos que tienen que ver básicamente con el uso de barbijo correctamente, con la Cielo del Amor, de la con la música de Enrique López y la poesía de Jaime Lima Quintana, interpretada por ellos mismos. Muchas gracias. Era sobre el informe que quincenalmente realiza nuestra organización, con la palabra de la Secretaria de Salud Laboral de la Cetera, Noemí Tejeda. Palabras maestras. Palabras maestras. No era nada genial, pero fui el único en demostrar mi ingeniosidad. La ciencia no conoce el amor propio. Palabras maestras. La música es diferente según el punto donde se escucha. Ahora me encuentro en el bosque, al pie de la montaña. El eco no es el mismo que sobre una cumbre o en el agua. Si esta misión continúa mucho tiempo más, voy a acabar escuchando voces. Pierre Boulle. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in. Estamos escuchando el tema Te Deseo Amor por Nancy Wilson. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So Nancy Wilson, una cantante que nació en Estados Unidos el 20 de febrero de 1937 y se fue de gira en ese país, en California, el 13 de diciembre de 2018. Nancy Wilson. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. Oh, I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 13 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Osvaldo David Berlingeri nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, el 20 de febrero de 1928. Pianista, director y compositor. El tango lo bautizó Don Osvaldo Berlingeri, el Tano. Su etapa profesional comenzó en 1944 en la orquesta acompañante de Héctor Mauré. Pasó por muchas formaciones, recorrió Centroamérica cuando fue solicitado por el cantor Raúl Iriarte para que se haga cargo de su orquesta, como así también acompañó a las cantantes Libertad Lamarque y Nati Mistral. Como compositor mencionamos Pisciano, Siempre Otoño, A Mis Viejos, Osvaldo David Berlingeri, el Tano, se fue de gira en Buenos Aires el 8 de febrero de 2015. Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Programa de formación permanente en nuestra escuela. La firma del acta para el lanzamiento fue en el marco de la paritaria nacional docente. Escuchemos la palabra del secretario de Educación de la Cetera, Miguel Dualde. El día martes 15 de febrero, la Cetera participó de una nueva reunión de la paritaria nacional docente, en la que uno de los principales puntos en los que se pudo llegar a un acuerdo es en la firma de un acta para el lanzamiento y puesta en marcha del programa de formación permanente y en ejercicio nuestra escuela, un programa de formación gratuito para los docentes y las docentes, donde el Estado pone los recursos para garantizar procesos de formación, teniendo en cuenta la formación como la dimensión constitutiva del puesto de trabajo docente. Lo importante de este convenio es que garantiza una línea de formación institucional, es decir, jornadas institucionales a lo largo de todo el año, donde los compañeros y las compañeras realizan formaciones en el colectivo docente donde trabajan, pero también otra línea de formación específica acerca de temas emergentes, relevantes en el campo educativo, que estarán a cargo de los sindicatos, las universidades nacionales, los ministerios nacionales y provinciales, para garantizar propuestas que tienen formatos de cursos, de carreras, de postítulos, de charlas, de conferencias, que van a estar a cargo de estas organizaciones. Es un triunfo muy importante para nosotros porque es una línea de trabajo que inauguramos en 2013-2014 con las respectivas paritarias que realizamos encabezada por Estela Maldonado en aquel momento, y que hoy se vuelven a retomar después de una interrupción que se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que estamos muy contentos para garantizar este derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con contar con formación permanente de manera gratuita, y esta es una manera más también de combatir el avance privatizador de la educación en contra de aquellas propuestas de cursos que pretenden mercantilizar el conocimiento. Era sobre el programa de formación permanente en nuestra escuela, con la palabra del secretario de Educación de la Cetera, Miguel Dualde. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Escuchando nada más que un poquitito de swing de Oscar Alemán, que nació en la provincia del Chaco el 20 de febrero de 1909. Guitarrista, compositor, cantante, reconocido en el mundo. Se fue de gira en Buenos Aires el 14 de octubre de 1980. Nada más que un poquitito de swing, Oscar Alemán. coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. También este programa de Cetera lo vamos a dedicar al gran historiador, militante, anarquista Osvaldo Bayer, que nació el 18 de febrero de 1927. Osvaldo Bayer, que tuvo que exiliarse en 1975, perseguido por el grupo paramilitar La AAA. De sus libros podemos nombrar Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Los Anarquistas Expropiadores y otros ensayos, Fútbol Argentino, Rebeldía y Esperanza, Severino Di Giovanni. Osvaldo Bayer. Yo lo veo por las invitaciones que me llegan de todas partes del país, en la discusión, en el debate, los jóvenes principalmente. Cuando yo volví del exilio, en 1983, habían sido echados los militares, pero me di cuenta que los militares en el fondo habían triunfado, porque encontré un país completamente diferente a aquel que yo había dejado en esas décadas del 60 y 70 que los había vivido tan intensamente. Bueno, ahora poco a poco veo que entra el debate, que entra el interés, que entra esta nueva juventud, y también los viejos se atreven a participar para crear un nuevo clima para ver si nos llevan a una sociedad auténticamente democrática, que sea capaz de decir basta, de volver a reivindicar aquellos principios de mayo. Yo creo que el año que viene, en el bicentenario de mayo, vamos a poder organizar una gran discusión, trayendo, leyendo, discutiendo esos documentos increíbles de Mariano Moreno y de Castelli. Y también ese principio de ese Esteban Echeverría, que en 1837 escribió: no hay evidentemente democracia si primero no hay igualdad. Y llevar a la realidad esto que cantamos sin saber muchas veces lo que decimos, el himno nacional argentino: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Siempre en nuestros corazones. Osvaldo Bayer. Canto Maestro. El programa de Cetera. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arriba. Chani Suárez interpretando el tema Levántate y Canta, con letra de Héctor Negro y música de César Isela. Chani Suárez, que nació en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1950. Levántate, canta, Chani Suárez. Hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida. Thank you. Canto Maestro. El programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Georges Bernanos nació en París, Francia, el 20 de febrero de 1888. Novelista, ensayista y dramaturgo francés. En 1926 publica su primera novela, Bajo el sol de Satanás. En ella expresa sus preocupaciones religiosas, ahonda en la psicología del hombre, donde tiene lugar el enfrentamiento entre el bien y el mal, la fe y la desesperación. Entre sus obras citaremos La alegría, Los grandes cementerios bajo la luna y Diario de un cura rural. Georges Bernanos pasó a la inmortalidad en Neuilly-sur-Seine, Francia, un 5 de julio de 1948. Entre los libros de la buena memoria. La inflación es un mal que nos sigue golpeando. Escuchemos declaraciones sobre la suba de precios del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Creo que aquí no se puede seguir tolerando la actitud antisocial de poderosos grupos de compañías alimenticias que están llevándose la parte del león a costa del sacrificio de nuestro pueblo. Es decir, a mí me pueden decir que los precios internacionales del trigo son del valor que muestran hoy las publicaciones en el mercado de Nueva York, pero la gente en Argentina gana en pesos. El que tiene paritarias, es verdad, vino corriendo desde atrás durante todo el año pasado y la última foto terminó 2 puntos arriba, 1 punto arriba. Corriendo siempre desde atrás, pues cuando uno corre desde atrás hay 3 meses donde el salario se achica cuando los precios siguen aumentando. Ahora tenés el no registrado, que claramente quedó por debajo, 40%, 10 puntos abajo. Entonces yo creo que hay argentinos que están reclamando con absoluta y justa razón que el gobierno nacional y que los gobiernos provinciales cuiden la mesa de los argentinos. Primero hay que encarar una serie de iniciativas, desde pensar en generar bocas de consumo, convocando a los cooperativistas, a los pequeños productores de alimentos. Hay muchos que desde el gobierno quizá puedan decir, bueno, pero eso es a escala hormiga, eso es inviable. Yo creo que hay que poner el esfuerzo para que eso sea viable. Ofrecerle a los argentinos la oportunidad de comprar alimentos a más bajo precio. Lo otro que creo que hay que hacer es llamar a todos los empresarios y decirle, bueno, queremos ver los balances, queremos ver la estructura de costos. ¿A cuánto están comprando ustedes? ¿A cuánto están vendiendo? Buscar el lugar donde se produce la distorsión. Habló de inflación. Escuchemos ahora las declaraciones sobre el acuerdo con el FMI del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. No podemos ni tensionar, ni podemos jugar a la fractura del frente de todos. Sería suicida y tendría un costo altísimo para nuestro pueblo. Creo que nosotros tenemos que rescatar el hecho, a la vez, de que tengamos una mirada crítica y una lectura crítica del acuerdo con el fondo. Yo no creo que haya que aprobar nada a libro cerrado. Creo que es bueno asumir de frente a nuestro pueblo, sin ocultarlo, que hay cuestiones que las tenemos que discutir hasta el último minuto, que hay una letra chica que habrá que conocer cuál es, si es que existe, capaz que lo que conocemos no modifique demasiado. Pero lo cierto es que en la Argentina sabemos lo que ha costado, por ejemplo, un estallido social, porque la deuda que el fondo consintió con la Argentina es una anomalía absoluta para el propio FMI. Es decir, la Argentina, de acuerdo a la posición que ocupa dentro del FMI, tendría que haber recibido máximo 18.000 millones de dólares en calidad de préstamo. Esa era la cifra que normalmente tendría que haber recibido la Argentina. Por una decisión política tomada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, la Argentina casi triplicó eso. Con lo cual el gobierno está en condiciones de decir, bueno, miren, ustedes cometieron una anomalía no sabemos por qué. La deuda no pasó por el Congreso, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que el cronograma de pagos que ustedes consintieron y firmaron es absolutamente incumplible con este gobierno, con el de Mauricio Macri o con el de Mandrake. Primera cuestión, por eso hay que discutir esa anomalía para encontrar un acuerdo que no repita los condicionamientos habituales del FMI. Y sobre el tema de las reformas, yo creo que, primero digo, una noticia que nos tiene que enorgullecer. Entre los países con más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más vacunó en el mundo. Es decir, a mí me duele, estamos en el podio de los países donde la estructura impositiva es regresiva. Me enorgullece esto. ¿Y yo qué digo? Esto fue posible porque la Argentina construyó, gracias en parte al radicalismo, porque estuvo en el medio Irigoyen, gracias después al peronismo, un modelo social que no tiene el resto de los países de América Latina. Universidad pública gratuita, escuela pública, movilidad social ascendente. El problema es este. Argentina tiene un desarrollo en términos sociales que genera derechos y genera, entre otros derechos, la jubilación que es pública, los derechos laborales, las conquistas sociales. Y por supuesto, eso es incompatible con un esquema de acumulación basado solamente en la exportación. Esto requiere generación de empleo a través de la industria. Y el desarrollo de la industria, en relación con el atraso tecnológico y científico de todos los países del tercer mundo, nos obliga a depender de las divisas. Yo eso sí lo quiero discutir, pero no en términos de que la solución es reforma laboral para bajar derecho, para ser competitivos, porque eso es falso. Era sobre el acuerdo con el FMI el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Empezamos recordando a la artista Lidia Lamazón y nos vamos con otro. Así lo recordamos a este inmenso poeta, Hamlet Lima Quintana. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Hamlet Lima Quintana nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 15 de septiembre de 1923. Poeta y letrista. En 1954 publica su primer libro, Mundo en el rostro. De sus canciones nombramos Gente necesaria, Cielo del amor y Zamba para no morir. Hamlet Lima Quintana se fue de gira en Buenos Aires el 21 de febrero del 2002. Mañana se cumplen 20 años de su partida. Hamlet Lima Quintana. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el